vengo de lejos. No le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. Desde lejos me vine, solo me voy talareando una huella, vivita, te digo adiós. Che, Jorge, Cañada Grande, la zona de Ricardo Fan. El hombre, el padre de Ricardo hacía, escribía, ¿te acordás? Hacía poesía, no sé qué era lo que es. Esa era la zona, yo fui ahí a Cañada Grande. ¿Qué haces, Jorge Correa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Acá recién levantado, ¿eh? Anoche viajé de Constantina a Zaragoza, casi 900 kilómetros, ¿ves? Viajé de la una como hasta las 12 del mediodía por ahí. Me acosté septiembre, me dormí, recién me levanté, mira, ahora me estoy organizando porque mañana me voy, no sé para dónde, tengo que ver el GPS, dónde me llegue. Pero todo bien, che, todo bien, bueno, un abrazo, que pase lindo. Adolfo dice que es de Caña Grande, pero no tiene ninguna canción sobre Caña Grande, que yo sepa. Atento Darwin, atento Darwin, estoy viendo las luces psicodélicas de la música estrobocósmica ahí en el este uruguayo, es un frío de cagarse acá. Che, sustituiste la perilla de micrófono que por la que se te habla por un corazón. Ahora en vez de hablarte todos te envían los corazones, dejate joder con los cambios esos de la IA que estás haciendo. Che, no le digas a nadie cuánto te quiero. Sí, ahora anda bárbaro, ahora anda bárbaro. Estuvo como 2 semanas con ese coso trancado ahí, viste. Y bueno, le abrí la boca, le cinché la lengua, y mejoró un poco. Después lo levanté de las patas, lo mantuve con la cabeza hacia abajo, dice, la gravedad también ayuda a que se mueva dentro de lo que tiene trancado. Y bueno, siguió unos días más y ahora anda bárbaro, sí, ahora se le fue, por suerte. Acá estamos en el Parque Rodó, metiendo un bisolfi. Tengo a toda la gente enferma, menos la Vitorica y yo. Talareando una huella, vivita, te digo adiós. Hoy comen los pobres, pobre. Lo tiró, tenemos que ir cerrando esta parte, noche apabullante, espeluznante, el relato de Jorge Lira sobre un pueblo llamado Cañada Grande. Queda la grabación, la pueden checar después si quieren, si no miran TikTok, en Internet Archive, ponen así en el buscador, Internet Archive y seguido el Empalme Radio Rock, y ahí les van a saltar todos los programas. Si no les saltan, tan en problemas. Qué complejo. Yo, para mí, la gente vivía en un estado de semisalvajismo. O sea, no estaba tan errado, Sarmiento. La dicotomía civilización-barbarie. Estaba en la barbarie todavía, ¿viste? Más allá de todo lo que puedan decir, que bueno, que también había gente culta, yo qué sé. Pero era todo muy violento, era una sociedad violenta. Creo que vuelvo a recomendarte, así como vos me recomendabas ese del Niño de Arroyo de Oro, Historia de la Sensibilidad del Uruguay. Que ya lo hemos hablado, o con el Bosco, no sé con quién hablé, que habla de esas cosas que estamos diciendo, de las sensibilidades. Ustedes, en vez de alejarse del frío, se están aproximando. Acuérdense que los polos es la parte más fría del planeta. Ahí ya tienen que pegar la vuelta y subir rápido antes que los agarre una ola polar que estoy viendo acá, que viene de ahí, de la Antártida, pero fatal, dice que llega la noche de hoy acá. Acá estamos preparándolo con muchísima leña, un poco de una comida fuerte y alcohol blanco. para una edición sorpresiva sobre un gran pueblo místico de acá de Río Negro, de la frontera con Paysandú, que ustedes no conocen, creo. Se llama Cañada Grande, una señora de 94 años que entrevistamos y cuenta historias estremecedoras, apabullantes, espeluznantes de Cañada Grande. Buena, buena. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Cacas a Tribu reportándose. Sí, está fresco, está fresco. Hay un poco de viento. Hay un poco de viento, está medio nublado, pero todavía pasable. Y bueno, nos sumamos. Capaz que una amarga o algo de eso con pomelo está bueno para pasar el frío. Ahí vamos haciendo el giro, se llama Alberto, che. Carlos y todos los viajeros, Casa Tribu, Inmaculata, Criatura del Asfalto, El Gurú, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá vos, che, salís, la Barbie que no fuiste a ver con la soñadora. Adiós, galera encantada, adiós, divino tesoro, adiós, magia enamorada, adiós, ilusión de oro, adiós, esquina añorada. Adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós. Bajo una luna de Escorpio naciste, murga guerrera, con tu son de aventurera, rabia encendida del sol, con tu destino gitano, fiesta de juglar errante, bendita sangre de amante, no reconoces prisión, libre como lo que es libre, libre porque te liberas. Como flores primaveras. Avisale a Guerre que vamos a pasar algunos ritmos murgueros. Por breve tiempo, che. Por tus venas corre un río, turba de huella lejana. Lleva tu gesta a pagar un sueño de rebelión. Y porque siempre te. En la cuchilla de Aedo, en la falda de la cuchilla, está escuchando el Julio, che. La libertad. Adiós, candil de los dos. Que una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Adiós, bella luz, adiós, adiós. La Barbie Aguirre y la soñadora, che. Adiós, adiós. La murga del adiós, agregalo a tu playlist. Adiós, a mí misma, adiós. Adiós. Buenas noches, oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Es 13 de enero, 11:30 de la noche. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. De la playa chica que muere en el gas. se ilumina toda de lila. Nuevo diciembre a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura. La noche como siempre oscura. Por la calle con calle Convención, che. La calle Yacaré y la calle Convención son dos calles icónicas, junto con la de Lord Ponsonby. Ahora que el asesor del Empalme escribió ese libro sobre Ponsonby, ¿lo viste? Tiene poca difusión todavía. Después le vamos a dar un poco de cartel y si podemos lo entrevistamos al Tincho. Martín Generali, ¿cómo es que se llama? Algo de Ponsonby, no me acuerdo ahora. Disculpame que no me acuerde el nombre del libro. Después lo voy a leer. Che, tengo que checar si estamos al aire. Tenemos que checar siempre que estemos al aire a través de la plataforma Zeno. Empalme FM. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vi de nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Vi de nuevo blanco, blanco. Cuánto anochecer cielos de verano, mirando luceros, soñando en el patio, besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo. Todavía cuando Jaime estaba con el Fato, che. Mirá, escuchá por ahí, el teclado. Ahí. El Fato. Ahí. Me quedé parado sin saber qué hacer. Pude haber corrido, pude haberte hablado. Pero ya está tarde por ti. Ese es el Fato. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Serían los 90, che. Una flaca jugaba al pool en el Peñarol. Era una flaca diquera, de esas que llegan al bar, abriéndose la campera, desanudándose el chal. Era una flaca tuquera, de las que toman coñac, de las que no usan cartera, de las que piensan de más. En el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabrón. Empalme FM, luces en los ojos rojos. siempre andan mal. De las que guardan cigarros. En el bolsillo de atrás. Tan triste, che. Tan triste como un murguero. Tan fina. Tan fina como un laúd. De las que muestran el juego. De las que ganan al pool. De las que ganan al pool. Los hacemos ventanales. Luces en el pantalón. Luces enredando el vaso. Luces en el calabro. Luces en los ojos rojos. Luces en el corazón. Luces calentó a pedazos. Luces tu primer razón. El pato. Mandaste ayer y parte de los de hoy, les puse audios de adentro un tarro para identificarlo bien. Te paso por acá el reporte de Paso Aguiar. Corre hace muchos años, estoy hablando de los años 2000, un amigo con el padrino de la Vitorica, el Cachi. Yo iba en un 147, él iba en un Fiat 1, agarramos ruta 5 y agarramos en el Palme la 26 que viene de Paysandú hacia Tacuarembó. Íbamos a Caraguatá, pasando Pueblo Encina. Qué lindo que es eso, ¿sabés? Lindos lugares tiene Tacuarembó. Pasábamos al pie del Cerro Batoví, que tengo fotos acá. Mirá, tengo fotos que me pasaron el otro día, fotos viejas. De esa vuelta, mirá, tengo fotos que encontramos tirado en la ruta y lo registramos a un gato montés. Ahora lo voy a buscar y te lo voy a pasar después que corte este audio. Bueno, íbamos a una chacra de un padre, de un amigo ahí en Caraguatá, y después los fines de semana, viernes, sábado, y volvíamos el domingo, nos íbamos Paso Aguiar, rumbo a Bichadero, allá, antes de llegar a Rivera, creo que es, si no me equivoco, viste, seguíamos la 26 ahí. Y vos sabés que de madrugada habíamos hecho las carpas ahí sobre la ribera de los ríos ahí. Y sentimos unos focos, viste, que nos alumbraban, viste. Y claro, no sabíamos bien qué era. Y eran de unos camiones. Y vos sabés que los locos de madrugada sacaban arena de los arenales ahí, pero impresionante, 4, 6, 8 camiones, vos. Claro, se ve que nos alumbraba porque no sabían quiénes éramos, ¿viste? Pero como el dicho, de noche todos los gatos son pardos, aprovechaban. Pero cantidad de camiones, vos, las máquinas, vos, llenaban eso. Y le preguntamos después, cuando llegamos a la chacra, le preguntamos al papá del amigo nuestro. Y el loco nos dijo, dice, esos son, dice, o estancieros, o si son camiones blancos, es la misma intendencia, dice, que roban. Aprovechan a sacar de noche, pero todo el mundo sabe ya, viste, lo habían normalizado, viste, parecido a esto, digo, que está pasando en Guichón con la escuela agraria, porque... Creo que si no es por la maestra, nada, porque está normalizado. ¿Me entendés? Métale para adelante. Sí, háganlo de noche por las dudas, igual, porque siempre hay uno, dicen, ¿me entendés? Y dale para adelante. Pero después los ves a estos, hablando por televisión o por radio, son un fenómeno. Y ellos mismos hacen lo que dicen en la radio que no se debería hacer. Por eso yo voy a la vieja usanza nuestra, Correa, y con esto corto el audio para que no sea tan largo. Pero nuestros padres nos enseñaron mal, vos, nos enseñaron a ser humildes, honestos y trabajadores. Pero los políticos, es al revés. Lo que pasa es que los políticos necesitan gente humilde, honesta y trabajadora para poder hacer lo que quieran. Pedazo de hijo de... ¡Ay, mamá! Empalme FM. Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás descreído. Saludarás. Yo los vi este domingo, cuando salí los vi para todos lados, con los mosquitos, obviamente, y los depósitos de químico atrás. O sea, que van a fumigar, no los para ninguna movida mediática, ¿viste? Pues sí, bueno, entraste en un fatalismo, es posible. Y es posible que capaz algo razón tengan las organizaciones, pero yo veo que no los toca nada. Pues si mirá todo el quilombo que hay, los locos, no los toca nadie. Yo los crucé y creo que tengo un registro, yo creo que los grabé, pero los grabé para el lado de Río Negro, ¿viste? Solo por inercia, o si ¿para qué mierda los grabaste? Y por inercia, porque yo capaz entré en esa línea que decía Gudina del fatalismo, o sea, es tanto el abuso que vos ves que ya es al pedo todo lo que hagas, ¿viste? Pero probablemente tengan razón ellos, si no se resiste a algo te van a masacrar con más impunidad todavía. Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Una vez más me mirarás descreído. Te mirarás descreído. Sí, fumigan de noche además. Bueno, en lugares apartados fumigan a cualquier hora, pero ellos con tal de que evitar igual la denuncia, fumigan de noche. Los traslados los hacen de noche, los cambios de la carga y descarga. Yo los veo acá de madrugada, como los zorros, le digo yo. Acá en el fondo yo los veo, pues yo me esto te lo he dicho también muchas veces. Yo me levanto a mí. Esto te lo he dicho mil veces, ¿viste? Pero como vos me reiterás el tema, lo digo una vez. Ahí nosotros nos entregamos porque hemos hecho cualquier cosa con tal de parar eso y no hubo. A los empresarios con plata no los para nadie. Eso es una regla máxima en el Uruguay. Si me dicen que están avanzando algo las organizaciones ecologistas para frenar eso, bueno, bien por ellos. Demorará 150 años más cuando estemos todos muertos, pero bueno. Pero además el Estado es cómplice, porque te terminan de hacer hicieron un depósito de agua de ósea ahí, a 25 metros de la planta química, ¿viste? Eso es inconcebible, eso no te lo va a decir nadie, ¿viste? No te lo va a decir nadie en ningún medio. Yo qué sé, ¿viste? Por eso yo estoy cansado, sí. Soy viejo ya. Siempre fue así, lo que pasa es que está bueno que se den cuenta igual, ¿no? Pero es como si vos nunca hicieron nada, es puro ruido nomás y queda en eso. no tiene sentido. Aparte, digo, todo lo que deben de hacer es que la gente no se entera, vos, porque tenés que tener gente apostada a todos lados, yo qué sé. Aparte, está más despoblado la campaña, que los dueños señores son los grandes propietarios, ¿no? Los estancieros hacen y deshacen. Fumigan y le chupa tres huevos y nadie va a denunciar. Y cuando denuncia, porque hay algo, viste, que se ve, yo qué sé, como el tema de la escuela, yo no conozco bien a fondo, porque yo hace pila no estoy escuchando a ninguna radio de Michón, por eso que no me enteré de esto antes. ¿Qué te iba a decir? Pero digo, es así, Correa, digo, ellos se desvoló la campaña, porque hay poca gente en la campaña. Nosotros que hablamos un mismo Caña Grande, hay poco, hay un tránsito que va y viene todos los días, pero es muy poca gente. Una vez más, desde hace como mínimo 25 años, sin enterarte de la historia la mitad, sin enterarme de la historia la mitad. Ella también se marchó de mi lado. Una vez más, nuestra vida será igual. El mostrador se mira el papel. Che, Cleme, es más probable que encontremos nosotros a Polinario que encuentren a los responsables de las fumigaciones. Con respecto a Apolinario, yo opino que no debe de ser tan difícil darse cuenta si el hombre que conoció a la señora es tu bisabuelo o no. Bandidos rurales. Cada vez lo identifico más con bandidos rurales, che, a Apolinario. Porque hace años que lo buscamos y no hay forma de capturarlo, che. No hay forma de capturarlo, che. Incluso el acercamiento que hizo esta señora es muy bueno, pero sí, ni siquiera pudo darnos con precisión que es él, ¿viste? O nosotros no podemos saber si es él, si es el bisabuelo. Seguro, ese audio está rampante, hay que pasarlo en el empalme. Porque, ¿viste que yo le digo los zorros? Porque los locos, cuando se vieron que estaban, los estaban molestando por las denuncias, me lo hicieron fácil. Dice, fumigamos de noche, está todo el mundo durmiendo, nadie se entera. Nosotros llegamos a grabar con el jubilado, en una buena idea de jubilado, algunas fumigaciones nocturnas, pero de la carretera, quedaba lejísimo, a veces depende del campo. En una que grabamos, que estábamos grabando un mosquito de eso, fumigando ahí cerca de la esterva, era, se atravesó un zorro y a mí se me ocurrió la idea. Digo, ¿qué te parece, jubilado, si le decimos los zorros? Y sí, es buena idea. Y entonces, claro. Oye, la historia ya la conoces, 25 años. Las mismas voces. Oye, la historia, una vez más, ya la conoces. Una vez más. Sigas usando ese sistema de audio, por más práctico que te sea, porque es espantoso, che, la calidad es muy mala. Perdemos perdemos legibilidad, o sea, para entender, hay que tener que hacer un esfuerzo para entender, es malísimo el sistema de usar el auricular ese inalámbrico, es pésimo de calidad, perdoná que te diga, digo por lo que usemos en la radio, también lo puedo tirar a la mierda, qué lástima porque ese relato del campamento está bueno, pero es malo, malo el audio y cuesta escucharlo, ¿sabés? La, se pierde calidad y legi, o sea, se, hay que poner esfuerzo en escuchar el audio del gollete ese de la oreja, viste, es malísimo, ¿eh? A ver ahora, probando un 2. Te copio, me copo, que voy vos, copio, me que voy vos, que te son un árbol, vale, va. Has cambiado de lugar. Me mirarás. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Sitio perdido en el sur. Mira, Guerre, los amigos tuyos. Lista 609. Soy cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor. Padre tambor africano. Y el paso doble de un barco a vapor. Herencia de gaditanos. Mi tongo corazón. Imponente esa edición del Empalme Rock, dice este mensaje anónimo. Hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón. Me tiembla la pajarilla, dice este mensaje anónimo. ¿Cuándo fumigaron? Bueno, fumigan todos los días. Ponente emisión del Empalme en ese tramo murguero, dice este mensaje. Historias de pobres. De el Michael. Y de poderosos. Lista 609. Empalme FM. Baja del cielo, sube el camión.

¿viste? La poesía andaluza. De ahí viene la murga, dice una teoría. Después tengo que ver más organizadamente y citar la fuente, que no estoy citando. Pero es de ahí que viene, che. Dice, ese disco me encanta, la reina le cantó a todos, hasta Juana de Ibarburú. ¿Qué letras? Cerrando la iglesia, mañana es un día largo. Claro, la reina es nuestra favorita, che. La poesía andaluza trasladada a la murga, ahora que está el Lilo allá, por en Sevilla. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Gracias, Jorge Cordero. Buenas noches, ¿cómo estamos? Acá recién levantado, anoche viajé de Constantina a Zaragoza, casi 900 kilómetros. Viajé de la una como hasta las 12 del mediodía, por ahí. Me acosté ese día y me dormí, recién me levanté, mira, ahora me estoy organizando porque mañana me voy, no sé para dónde, tengo que ver el GPS, dónde me llevo. Pero todo bien, che, todo bien, bueno, un abrazo, que pasen lindo. Pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre siempre. Pero ¿dónde los hombres? En cualquier momento, Jorge, vamos a coordinar y voy a hacer que una sevillana te cuente un poco de la historia de acá. Pero esto va a ser en algunos días más. Claro. Siente. Y cuando siente. Acá, che, Jorge. Che, Jorge, mirá, usted, vos, sí, la romería es muy común, la que duró en una semana. Pa, vos sabés que es terrible festejo por culano, por mengano, ¿viste? Todos los años, cada pueblo, cada ciudad tiene su fiesta, pero es enorme. Mirá que acá en Andalucía debe ser de los únicos lugares de España que hay caballos, ¿viste? Y vos no sabés qué cantidad de carruaje y caballos, pero bien vestiditos los caballos, ¿viste? Ya, terribles, pingo. Y pasan los viejos bien montados, ¿viste? Pa, yo estoy al lado de una plaza toro. Al ladito estoy a dos cuadras de la plaza toro acá, en Constantino. Y algún día que entre, te la voy a mostrar, el otro día entré, pero había un evento. He recorrido algunas plazas toro acá, en otras partes también. Y aún sigue habiendo esa actividad todavía. ¿Qué era que te iba a decir? No me acuerdo qué era que te iba a decir. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Claro, porque el Lilo también anduvo en Andalucía. El corresponsal del Empalme ha marcado la diferencia en este año, noche imponente. Cada año del Empalme ha tenido sus protagonistas, todos hacen los aportes, pero se destaca siempre alguno por año, che. El Darwin tuvo su año, Saris tuvo su año, el viejo Araujo también lo tuvo, Mirland, Brum, Gavilán, Ernesto, el Nacho, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. La radio tiene que sorprender. Y acá hay poesía, Lápiz y tinta, el último de la fila, Manolo García. Tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. me recojo en la templanza de la tregua que me da. La anestesia del recuerdo. Ahora son 23:40, che. Estaba buscando el reporte de la sevillana que nos mandó el Lilo. Ojalá que lo encuentre, porque está de amargar y creo que no lo pasamos todavía, che. Vale la pena, cerca de la medianoche de este 13 de agosto de 2025, cuando entramos en la Ibérica, che, de este álbum, que les tengo que decir dos palabras. Si quieren comprarse un álbum que esté bueno de música española de los 90, adquieran el último de la fila, che. Astronomía Razonable se llama el álbum. Está de amargar, te aseguro. Baña la luna en Escorpio, carretera, che. En Palme FM. Saludos para el Lilo en España, que ya está de pie para afrontar una nueva jornada. Va de viaje. Carretera. Carretera de recuerdos, sucio como un nubarrón. El delirio habita en la pasión. Está viajando, che, el Lilo, desde el sur, desde Vilia, hacia donde dijo... Voy a buscar el reporte de la gallega, a ver si lo encuentro, che. Mientras escuchamos de este mismo álbum, che, el último de la fila, Astronomía Razonable, este clásico. En Palme FM. Thank you. cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna. Por donde no pasa nadie. Por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho. Que no tienes agarreras a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, agarreras a remar. Baila conmigo, amor. Soy muy cariñoso, guapa. Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame a ti, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Peter, dame aire con tu abanico. Caso hasta Barcelona, y amor. Es del 90 este disco, che, Astronomía Razonable. De los discos del 90 cantados en español que me parecen una joya. Astronomía Razonable, el último de la fila con la poesía de Manolo García. Es la ofrenda ante el altar. española. Estamos llegando a la medianoche. ¿Viste el giro que hicimos hacia Mar Abierto, che? Con la poesía de los andaluces traídos a la reina y después de vuelta a España, ya que el Lilo va a velocidad de crucero hacia el norte, che. Empalme FM. Oh, quién sabe qué. No sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and roll. Fuerte atracción magnética en el costado sur del cerro, che. Es asombroso, vos sabés. Yo cuando iba pasando por ahí sentí que me cinchaban de las patas. Dije, era verdad lo que dijo Piria. Muy buena incursión, che. Sí, pero sin tomar alcohol, viste. No, pero igual hay que respetar lo que dice el compañero. Está bien lo que dice él. Seguro, Jorge, pero no es en todas las provincias de España que existe el tema caballo. Hay lugares que no existen ni vaca, vacuno, muy poco también. Porque ¿qué pasa? Acá el clima igual pasa 2 o 3 años sin llover. Si no hay algún mecanismo de adelanto de la tecnología que tengan agua de alguna manera, no pueden tener animal. Y en sí, viste, de forma estatal hay muchos canales, viste, que conectan con varios campos de diferentes... Sí, porque lenguas. Acá son la 1:50 de la mañana. Por las dudas te aviso, no hagas mucho barullo. No, acá están plena noche, están más con las calurias. Pasado, el daño que te hice yo. dijo el viaje que quiero hacerme en una combi y recorrer primero el Uruguay y después tirar todo por los montes de Argentina, ¿viste? Recorrer toda Argentina. Me gustaría. Pero primero el Uruguay. Si es que llego, Correa. Empalme FM. Esas voces agitanadas, noche, los sueños, Shambao. Viste que desde que apareció mucha literatura estamos todos muy sugestionados, pero el que tomó inmediatamente el tema fue el Darwin. Va a traer un grupo de expedicionarios para